Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas a Cortos desde la casa. Como si se tratara de una película del Medio Oeste, en el que los indios norteamericanos cabalgan a campo abierto por esos cañones de su indómita naturaleza, así luce la exposición Los Indios de las Llanuras, artistas de la tierra y del cielo que cautivan las miradas del público de un museo en Estados Unidos. Un tributo a la cultura y a la estética de los indios americanos de las llanuras norteamericanas es parte de la oferta cultural que se presenta en el Museo Metropolitano de Nueva York a través de la muestra The Plain Indians, Artists of Air and Sky, o en español Los Indios de la Llanura, Artistas de la Tierra y el Cielo. Esta cuenta con 150 objetos icónicos provenientes de colecciones norteamericanas y europeas. Es la primera vez que algunos elementos se verán de manera pública en Estados Unidos. La organizadora de la exposición en Nueva York, Judith Orsfold, dijo que el propósito de la retrospectiva es hacer un regalo a la gente de las llanuras y celebrar lo que representa para la historia del arte. Los indios de las llanuras de Norteamérica ocupaban una vasta extensión de tierra desde el estado de Mississippi hasta las montañas de Canadá. Se dedicaban a la caza de búfalos y creían en un gran espíritu. Un total de 81 instituciones, así como las colecciones privadas de países como Francia, Alemania, Austria, Suiza, Canadá y Estados Unidos, le han cedido a este museo en préstamo estos objetos artísticos, que se verán libremente hasta el próximo 10 de mayo. Cuando Pablo Picasso se inspiraba en París, lo mismo hacía Diego Rivera y Frida Kahlo en Detroit. Esta ciudad rememora la presencia de esta pareja de artistas con una muestra artística. Días de la inauguración de la exposición Diego Rivera, Frida Kahlo en Detroit, visitantes del Instituto de Artes de Detroit recorrieron los murales del edificio conocido como la Industria de Detroit, una serie de frescos pintados a principios de los años 30 por el muralista. Del 15 de marzo al 12 de julio en este edificio se exhibirá la muestra de obras de la famosa pareja de artistas, que recoge no solo los trabajos que envuelve el edificio, sino fotografías, obras de caballete, documentos y registros de su estancia en la ciudad. Los directivos del Instituto de Artes de Detroit esperan atraer a cientos de miles de visitantes con esta muestra internacional. La exhibición Diego Rivera y Frida Kahlo en Detroit, curada por Mark Rosenthal, mostrará desde 65 trabajos de ambos artistas, entre los cuales se encuentran los 8 borradores de los murales de Detroit que no se habían exhibido desde hace 30 años. Otros trabajos notables de ambos artistas presentes en la exhibición son la pintura Henry Ford Hospital de Frida Kahlo de 1932, el autorretrato en la frontera de México y Estados Unidos de 1932 de Kahlo, Emilio Zapata de 1932 de Diego Rivera, Men Ludwig Donkey with Fire Rod de 1938 de Diego Rivera y finalmente el autorretrato con mono de 1945 de Frida Kahlo. Los murales de Detroit fueron pintados por Diego Rivera entre 1932 y 1933. El artista los consideraba su obra maestra. Muestra todo el proceso de la fabricación de autos en esta ciudad. Hasta aquí Cortos desde la casa. Les acompañamos Darío Males y Laura Ríos Armijos. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.